como una caries, un septiembre estudiantil como la certeza de que no sueñas conmigo. Negro era aquel bar donde se esconden los malditos de los amaneceres, de los repartidores de periódicos, de las agujas del sol, del amor del prójimo. Allí la encontré. Como un suicida asomado al borde del precipicio, amontonando maldiciones sobre la barra de aluminio. Temblaban sus ojos el humo de mil cigarros que fumó con un tipo que la había besado, que la dejó una mañana dormida entre las dunas de su cama, que se fue con otra una madrugada. Así la encontré. Alguien me contó que llevaba 100 días encerrada en aquel bar, pidiendo luego alguna pista que le ayudara a encontrar la luz dentro del laberinto, el mapa donde está escondido, el mar mundial de las promesas donde solía naufragar. 100 días escondiéndose del gris, hielo de marzo y sus atascos, tragando niebla por la nariz, soñando contigo en los lavabos, jurándonos salir con vida, sellando todas las salidas, buscando en un mar de ginebra una playa en la que encallar. Yeah, oh, oh, oh. Una copa llena de cenizas me miró, me dio el humo de sus manos, lo fumé a cambio yo. Le conté que la ciudad la estaba esperando, que afuera llovía en madres selvas, que se acercaba el verano, que qué iba a ser de nosotros si decidía no venir conmigo, que saliera a desafiar al alba y sus asesinos. Así viene. Solo cansada y perdida, se abrió su boca azul. Jesús ordenó la copa, se marchó y toda su luz fue devorada por la puerta de un servicio donde mujeres sin alma te empujan al precipicio. Serán 101 días encerrada en la negrura de este bar. Yo salí a la calle, yo olvidé pagar y...